Esto es un sonido diferente. Estamos viviendo en un tiempo donde cada quien vela por sus propios intereses. Yo me esfuerzo para mí, yo trabajo para mí, yo almaceno para mí y para los míos. Pero cuando veo a una persona necesitada que no pertenece a mi círculo familiar, muchas veces pienso, pues yo creo que él mismo se buscó esa situación. Que como reza el dicho popular, ¿no? Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Pero hay personas altruistas todavía en este tiempo. Hay personas que no solamente piensan en el bien personal mezquino. Hay personas que están pensando siempre en la necesidad de otros. Y de estas personas se encuentran muy pocas ya en nuestra sociedad y en nuestro mundo. El Señor Jesucristo, en cierta oportunidad, dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando querráis, les podéis hacer bien. Y bueno, yo quiero felicitar al hermano Mario y también a su equipo de trabajo de esta fundación, Una Mano Amiga, y le he pedido que se quede unos 5 minutos aquí en el Estudio B de la 990 AM, pues para hacer realce y la invitación también a extenderla por mi parte a todos los oyentes de la 990 AM, independientemente de la religión que usted profese, si usted siente en su corazón, porque esto no es asunto de religión, esto no es asunto de creencias, esto es asunto de un sentir que el Dios del cielo y de la tierra, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por todo este mundo, le pone a la persona. Independientemente de la religión que profese, sino que tenga ese sentir. Sabemos que en el ámbito eclesial y en la situación tan difícil por la que está atravesando la Iglesia de Jesucristo, donde se han levantado muchos supuestos ministros de Dios, pero que lejos de ser ministros de Dios son ministros de su propio vientre, porque solamente piensan para sí mismos, piensan en amontonar para ellos mismos. Y yo sé que muchas personas están escuchando en este momento y que dirán: ¿a poco sí será cierto esto? Estos son otros embaucadores, estos son otros mentirosos. Esta es gente que quiere sacar provecho de alguna forma. Y no los culpo. No los culpo porque lo que más se ve hoy en día dentro del sistema eclesial, no estoy hablando de generalizando, sino que una gran mayoría de personas que dicen: soy representante de Dios, miren, yo tengo un corazón de Dios. Pero cuando uno los comienza a escuchar y comienza a examinar lo que hablan, se da cuenta realmente que ellos van como el azadón, todo para acá y nada para allá. Entonces, yo quiero exhortarles aquí junto con nuestro amigo y hermano Mario. Y si él ha fundado esta organización, esta fundación, Una Mano Amiga, yo creo que vale la pena, amigos y hermanos que están escuchando, que les ayudemos. Todos decimos: ¿y por qué no ayudamos? ¿Y por qué no ayudamos? ¿Y por qué no ayudamos? Y nadie hace nada. Pero cuando hay un grupo de personas que dicen: ¿por qué no ayudamos?, pero hacen por ayudar, se unen para ayudar, hay que apoyarles. Ellos son una fundación, como estaban diciendo, reconocida por el estado de Texas, para poder emprender esta ayuda, y haciendo énfasis en la página de Facebook que tienen, Fundación Una Mano Amiga, quiero decirles, si usted ya tiene su cuenta, es un usuario de Facebook, de esta red social, hay como 8 organizaciones aproximadamente ahí en Facebook que llevan el mismo nombre, Fundación Una Mano Amiga, pero esta se identifica por la imagen del mundo, o sea, la imagen de la tierra. Y hay 2 manos, una que proviene de arriba, que pues evidentemente representa la mano de Dios, y otra que va de aquí de la tierra hacia el cielo, tomando la mano de Dios. Ese es el logo de ellos y dice Una Mano Amiga Fundación. Así los pueden encontrar. Yo ya me hice seguidor de la página. y la vamos a promocionar también en nuestra página personal, en nuestra página web. ¿Qué fue lo que le hizo hacer esto, hermano Mario? ¿Quién lo picó o qué? en un mundo tan difícil, ¿eh? El Señor, definitivamente. Claro, tiene que ser. Dios me ha dado la oportunidad de estar enfrente de personas, de un pequeño grupo. Y imagínate si en un pequeño grupo puede ver la necesidad. ¿Cómo está el resto de la comunidad? Exacto. ¿Me entiendes? Porque digo un pequeño grupo, porque no son ni siquiera 10 personas, pero tú te das cuenta, te conviertes en amigo de esas personas. ¿Me entiendes? No solamente eres hermano en Cristo, sino un amigo, y te das cuenta de la situación que estás atravesando, te das cuenta de la necesidad, te das cuenta de la escasez, te das cuenta de todo eso, y a pesar, la fe no falta en esas personas. Y entonces, hay algo precioso en Isaías 58, tu pan al hambriento y saciar es el alma afligida. Me está hablando el Señor de dos cosas ahí. Me está hablando del alma de alguien que necesita ser sanada, pero también me está diciendo nuestro cuerpo físico, nuestra carne, tiene hambre. Y muchas veces nosotros simplemente con una palmadita de espalda queremos que también el hambre se quite, y no es así. Entonces el Señor ha puesto en nuestros corazones el hecho de también ayudar a las personas, de predicarles la palabra, de hablarles de Cristo, que Dios haga esa transformación, de ese crecimiento y que transforme a las personas. Pero aparte de eso, hay necesidades básicas en cada uno de nosotros. Hay necesidades básicas que necesitan ser suplidas. Y gloria a Dios, en algún tiempo Él permite de que podamos todos tener el corazón, claro, de compartir la bendición que recibimos. Es cierto, eso es lo que Dios nos pide, que partamos nuestro pan con el hambriento. Y que a los pobres errantes alberguemos en casa, que cuando veamos al desnudo lo cubramos, y que no escondamos nuestro rostro del hermano. Amén. De aquel que tiene necesidad. Y yo te quiero felicitar, y también a las hermanas aquí, porque ustedes que viven aquí en el Metroplex, igual que yo, nos damos cuenta de muchos hombres y mujeres aquí, mal llamados ministros de Dios. Yo cada vez que tengo la oportunidad los delato con nombre y apellido, si es posible, porque son unos sinvergüenzas, la verdad. Se aprovechan de la necesidad de la gente en lugar de ayudarles. Y lo que más poderosamente me llama la atención es de que esa clase de individuos tienen para dar, pero no dan. O sea que tienen, pero quieren más. Son insaciables, como el sepulcro que no se cansa de recibir cuerpos muertos. Así son estos también, son insaciables para recibir. Yo sé que a ustedes no les interesa eso, pero lo que sucede es que estos, en lugar de ser una bendición, son una maldición, y están deteniendo a que organizaciones como la de ustedes no reciban muchas veces la ayuda que necesitan. Porque yo sé que ustedes quieren hacer más, y quieren hacer más en bien de las demás personas, pero a veces hay gente que se detiene y dice, no, porque esos son igual que los otros. Eso, porque los sinvergüenzas también utilizan tácticas de que hay que ayudar, que esto y que el otro, pero al rato esa ayuda es para ellos. Yo soy testigo de esas cosas, de que muchos mal llamados ayudadores a las personas, la gente les dona muchas cosas y en lugar de darlas se quedan con ellas, las almacena. Sabes que precisamente por eso se creó lo que es el sitio en el web, en, ajá, Facebook, como Fundación Una Mano Amiga. Exacto. Porque con el respeto que se merece cada persona, oh, claro, vamos a también tomar fotografías, vamos a mostrar un pequeño video de 30 segundos o lo que sea, vamos a estar mostrándole a las personas dónde se está yendo tu ayuda. Exactamente. ¿Me entiende? Porque necesitamos hacer esto lo más claro posible. Sí, que sea transparente. Amén. Y yo tengo entendido que esto que estás haciendo no es de ahora. Ya llevas mucho tiempo haciendo esto. Gracias a Dios, hasta ahora se creó lo que es la fundación. Pero estás ayudando a la gente desde hace mucho tiempo. Estaba comentando por acá Mireya. Sí, gracias a Dios, sí. Así es. Y ahora pues nos queremos expandir en un nivel superior. El Señor dice que es tiempo y aquí estamos, obedeciendo, perfecto, la palabra del Señor. No, perfecto. ¿Nos puedes proveer los números de teléfono otra vez para que la gente se comunique con ustedes, por favor? Claro que sí. Los números de teléfono... ¿Son los mismos que tengo por aquí? Esos son. Ok, 214-298-8116. 214-298-8116. y el 214-450-0963. 214-450-0963. Yo apelo a la generosidad de los amigos, de los hermanos, para que no se les vaya ese sentir, a pesar de tantas cosas que ven, no se cansen de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo van a segar. No se cansen. Si Dios les puso ese sentir, ustedes den, pero den sabiamente. Den con sabiduría a personas que realmente quieren hacer bien al huérfano, a la viuda, al desvalido, al pobre, al hambriento y a todos los demás necesitados. 214-298-8116, 214-298-8116 y 214-450-0963, 214-450-0963. Hermano Mario, muchas gracias. Un placer, gracias, que Dios me lo siga bendiciendo. Y solamente voy a tomar, aprovechar este minuto. No se les olvide, hermanos, los estamos invitando, estamos extendiendo una invitación a todo el pueblo, para este día miércoles 23 de noviembre, el día antes de Acción de Gracias, vamos a estar colectando ayuda y vamos a estar dando ayudas. O sea, mira qué precioso va a ser esto. Confiamos en Dios de que tú vas a llegar con una bolsa de ropa, pero ya va a haber alguien esperándote con esa ropa. Qué bueno. ¿Me entiendes? Ahí mismo tú se la vas a poder entregar a las personas que lo necesitan. Ahí mismo tú vas a poder tener esa conexión con el necesitado. No simplemente venir y dejarla en la fundación, sino que ahí van a estar también los que necesitan la ayuda. Día miércoles 23 de noviembre, de las 4 a las 7 de la tarde, ahí vamos a estar. Fundación Una Mano Amiga te invita a que te hagas presente, con ropa, zapatos, alimentos, con colchas, con gorros, con guantes, con todo lo que tú puedas, con todo lo que tú sabes que se necesita. Y Dios, sabemos que Él va a proveer a todas esas personas que tengan ya el Señor sembró en sus corazones, ¿verdad? Y ahí van a estar también las personas que lo necesitan. Tú vas a tener la oportunidad de hacerte amigo de alguien y vas a decir: a esta persona yo le estoy entregando una cobija, a esta persona yo le estoy regalando una libra de frijoles, una libra de arroz, de aceite, lo que sea. Pero tú vas a poder mano a mano convertirse en esa mano amiga ahí, entregándoselo a las personas. Tus ojos van a ver el resultado de tu buena acción. Ya para finalizar con nuestro amigo y hermano Mario, 214-298-8116, los números telefónicos para ayudar. 214-298-8116 y 214-450-0963, 214-450-0963. Muchas gracias. Dios me lo siga bendiciendo, hermano. Usted está escuchando la 990 AM, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos tomado estos minutos muy necesarios, muy indispensables para llegar a su corazón, para llegar a su mente. No le estamos prometiendo que se va a ganar el reino de los cielos, ni que Dios lo va a hacer millonario, ni que le va a dar la mejor casa, el mejor carro. Usted ayude. Dice la palabra de Dios que todo aquel que ayuda al pobre, a Dios se le presta. Y Dios no se queda con nada, mis amigos.